Et Zanga, Kolo Kiyungulu, Naba na rive gauche. Bon pèse en zelate. Naba bang a baby note. Cho-cho! Be Lulinga iluzu wambata. Na mwantu sensa na bino ya mikie.